socio de Canal Plus. Ella se escribe con sangre. Él es parte de un culto blue. Ella empleada del corte. Y juntos, junto a un fuego imaginario, abren paquetes y entre regalos se dan un beso que dura 7 segundos. Y en el cartel que cuelga junto a la cama, una frase que no dice nada. Él es parte del mundo actual. Ella vive en el futuro. Él es parte del plan austral y ella es la jefe del nido. Y juntos, pero solos, como cadenas, abren regalos imaginarios en paquetes que duran 7 segundos. Y como si supieran, se ven a los ojos. Uno de ellos no dice nada. Y juntos se quisieron, como quisieron, con el ángel que cuidó tu pelo, con sonrisas que duran 7 segundos. Al final de cuentas, eso es lo que cuenta. En tus ojos había tormenta. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento la campana dirán que ya eres mía. Y loca las fontanas se contarán su amor. En la noche que me quiera, es el azul del cielo. Las estrellas celosas no mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo.